para que el mismo crédito necesitan ciertas condiciones que favorezcan a la condición de la individualidad de la Agrosilo TPS presenta el editorial de enfoques de la semana. Thank you. I'm going to go to the next slide. una semana que estamos listos en construir un video de la organización de la Universidad de la Cámara de Diputados, el presidente de la área decidió aprobar un beso que confirma la inversión de 50 millones de dólares mayores, lo que trajo ciertas consecuencias, primeramente, para salir de forma oficina y posteriormente se vinculó a personalizar la como sede y a la Universidad de la Cámara. Thank you.

Thank you.

tiene que no le parecemos absolutamente para nada. Y con ello, sin embargo, vemos que hace algunas cosas, así como China, que es un gobierno de Estado, el que lleva bien el país, el que está en el gobierno, y tiene un gobierno, y con gran cabello en peso ahora hay un sitio, la ciudad de Borges, este tipo de conversación, este tipo de debate dentro de la arena política y económica, para que se pueda dar esta cuestión de vivir el comercio, de seguridad pública, es lo que también necesita para que la gente también lo tenga bien entendido. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, unchain my heart, 'cause you don't care about me. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, unchain my heart, unchain my heart, 'cause you don't love me. Under your spell, like a man in a trance.